Muchas gracias, compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Ya todo el mundo aquí presente lo sabemos, es una fecha conmemorativa a un año de la represión aquí en Xochimilco. Un año de impunidad que queremos pues, recordarle al gobierno de la alcaldía Xochimilco, que recientemente recibió con los brazos abiertos a uno de los operadores políticos y golpeadores de todo Xochimilco, Víctor Muñoz, padre de quien me amenazó en 2024 y sigue pendiente, porque pues es una amenaza que no sabemos cuándo se pueda cumplir. Y recientemente en esta semana yo recibí otra amenaza justo en el tenor de esta manifestación. Ya hice la denuncia correspondiente, está en proceso todavía para ver cómo sucede esto, pero sabemos que a un año de impunidad del 5 de septiembre posiblemente también hay impunidad en eso. No esperamos mucho, pero estamos para recordarle aquí a la alcaldía que tiene pendientes con los pueblos que dicen que gobiernan, que son los pueblos quienes los pusieron ahí y también son los pueblos quienes pueden quitarlos. Aquí, en este meeting, les invitamos a quienes quieran tomar la palabra también, se formen de este lado, a mi lado izquierdo o su mano derecha, para que puedan también tomar la palabra. Vamos a leer un pronunciamiento que también fue leído el día de ayer en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la cual pues les explicamos nuestras demandas y recordamos todo lo ocurrido el 5 de septiembre. Aquí habemos varias víctimas, tanto de Xochimilco como de Tlalpan, y queremos recordar que exigimos verdad, memoria y justicia al pueblo de San Gregorio Atlapulco, a los pueblos xochimilcas, anahuacas y originarios de México, a los colectivos que nos acompañan y al público en general. El día de hoy, 5 de septiembre conmemoramos, bueno, 6 de septiembre conmemoramos un año entero de impunidad de una de las represiones más graves del 2024 en la Ciudad de México, el nombrado halconazo morenista. Rememorando que hace un año, en la exigencia del alto de la criminalización de la defensora del territorio, Hortensia Telésforo, de la Asamblea General Permanente del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, por la defensa de la Casa del Pueblo Tlamastiloyan de Atlapulco, el gobierno de la Alcaldía Xochimilco envió un grupo de choque a reprimir a nuestra manifestación pacífica en estas, las puertas de la Alcaldía Xochimilco, frente a una veintena de policías que decidieron largarse en complicidad de esos golpeadores. Durante este primer ataque se amenazó a los asistentes, se nos golpeó, nos robaron con violencia entre golpes, armas blancas y armas de fuego, y se detuvo arbitrariamente a 5 manifestantes, siendo activistas y una periodista las afectadas de esas detenciones, realizadas por los mismos golpeadores que entregaron a las personas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Alcaldía Xochimilco, en la que incluso se detonó un arma sin llegar a herir a nadie, pero provocando un pánico generalizado. Les recordamos que fueron llevados al Ministerio Público de Xochimilco, XO2, donde se les detuvieron por horas incomunicados, y posteriormente otras fueron incomunicados, llevándoles al Ministerio Público de Tlalpan, TLP2 y TLP3, donde el resto de la tarde tuvo que ir a exigirse la liberación para una evidente detención arbitraria, abuso de autoridad y sin un debido proceso. A la par que se les imputó una carpeta de investigación fabricada por la Alcaldía Xochimilco, bajo el mandato de José Carlos Acosta, que la dejó a Juana Onésima Delgado, y pues generada por Francisco Pastrana Basurto, su mano derecha. Y pues nada, generó un ambiente creciente de violencia hacia los pueblos originarios durante su gestión como alcalde. A raíz de esto, la Fiscalía de la Ciudad de México y las autoridades de la SSC decidieron reprimir en una o segunda ocasión a la manifestación ahora en Tlalpan, con centenas de elementos policiales de élite que con violencia golpearon a manifestantes, detuvieron a por lo menos 30 personas, abusaron sexualmente de mujeres, incomunicaron a decenas de las mismas del MP, robaron cámaras, teléfonos celulares, equipo de trabajo, entre otras pertenencias a los manifestantes, todo por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los daños no quedaron ahí, pues se ha documentado casos de tortura a periodistas y manifestantes por parte de los elementos policiales que amenazaron, tomaron fotografías de los detenidos. Y ahí se cometieron una serie de violaciones a los derechos humanos sin importar género, origen, si eran manifestantes, observadores de derechos humanos o simplemente transeúntes. Los daños se hicieron a menores de edad, mujeres, adultas, mayores, periodistas, activistas, estudiantes y pobladores originarios. En el mismo día que el oficialismo celebra el Día de la Mujer Indígena, ese mismo día en que criminalizó, reprimió, atacó y vulneró una gran cantidad de mujeres nahuas, sotomís, y de diversos pueblos originarios que decidieron acuerpar la brutal situación. Denunciamos que un año de estos hechos, a pesar de que se han hecho las denuncias correspondientes en la Fiscalía de Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en la General de Justicia de la Ciudad de México, y que además se tiene una queja colectiva en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los avances han sido mínimos por parte de las autoridades encargadas. Ya un año de la detención arbitraria, la carpeta de investigación contra los detenidos sigue abierta, y a pesar de que se firmó un documento por la administración actual de Circe Camacho, en la cual se comprometían a cerrar esas carpetas y no lo han hecho. Que a pesar de las constantes denuncias hacia los funcionarios públicos involucrados en la represión iniciada en Xochimilco, no han tenido investigación alguna respecto a los vínculos con los golpeadores. La actual administración de la alcaldía les ha mantenido o devuelto puestos en el gobierno local. El gobierno de la Ciudad de México premió y protege a José Carlos Acosta con un puesto a nivel Ciudad de México y sigue fungiendo como parte de un personaje que genera conflictos en la demarcación y ataques constantes a los pueblos originarios. Que los ataques digitales a las personas y colectivos y organizaciones víctimas del halconazo morenista han aumentado de manera significativa mediante perfiles falsos. Que ha llegado el grado de tener yo amenazas por la labor de comunicación comunitaria y la denuncia del caso del 5 de septiembre. Que en un plano general, la represión en la Ciudad de México ha escalado a niveles preocupantes ante la presencia excesiva de elementos policiales de élite en las manifestaciones y movilizaciones sociales que luchan por causas justas, inclusive el día de hoy, como vimos, la presencia de elementos policiales de los relámpagos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que en esta situación de criminalización se mantiene a raíz de una primera represión sufrida el 2 de diciembre de 2022, en la que Atlepulco desprendió el agua de Xochimilco y de su pueblo, en la cual los acuerdos que se firmaron con Mativa 3 nunca se cumplieron. Por ello, y ante muchas otras situaciones, exigimos el cierre de la carpeta de investigación contra los 5 detenidos del halconazo morenista, el alto a la criminalización de la protesta y la defensa del territorio, el alto a la violencia incrementada por los golpeadores y operadores políticos morenistas en Xochimilco y toda la Ciudad de México, la investigación pronta, oportuna de los funcionarios involucrados en los elementos policiales y los elementos policiales de Xochimilco y Tlalpan, y de los golpeadores de aquí de Xochimilco, la sanción e inhabilitación política a Francisco Pastrana Basurto, Darío Corrales, Darío Rodríguez Corrales, Juan Aunésima Delgado, Uriel Hernández López y José Carlos Acosta Ruiz. La indemnización de los daños a las y los afectados del 5 de septiembre, que sufrieron daños físicos, emocionales, robos, acoso, tortura y amenazas. Y que se proteja a las personas que siguen siendo blanco de los ataques y amenazas en sus comunidades o espacios que habitan. Que se brinde verdad, memoria y justicia. Finalizando, entre diversos colectivos hemos dado cuenta que el discurso del oficialismo actual no es más que una máscara mal puesta que cada vez más se les cae y no tienen manera de cómo sostenerla. El hartazgo por la cantidad de casos de impunidad a lo largo y ancho de México nos lleva a exigir justicia, el alto a los atropellos a los derechos humanos, a los derechos colectivos, el alto a la violencia hacia las defensoras y defensores del territorio, hacia pueblos originarios, hacia quienes protestan, hacia quienes defienden la vida. Por ello hacemos un llamado a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestras vecinas, a toda persona que se conmueva por la injusticia, a que luchemos mano a mano, codo con codo, en busca de los otros mundos, unos son los que se crezca en el colectivo, en el cuidado y en el respeto a las diversidades. Sépanse, gobiernos de todos los niveles y alcaldía Xochimilco, poder judicial y poder legislativo, que los pueblos han resistido y han existido mucho más tiempo que sus leyes, que sus mecanismos de represión y han perdurado hasta nuestros días por milenios. No nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos, por el alto a la criminalización, por el alto a la represión y por el alto a la impunidad. 5 de septiembre no se olvida, es de luchar con Matías. 5 de septiembre no se olvida, es de luchar con Matías. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue, sigue. Zapata vive y vive, la lucha sigue, sigue. Fuera la alcaldía, viva el autónomo. la lucha, no lo duden, Atlapulco está presente. Y los zules, los chicuarotes van de frente. En la lucha, no lo duden, Atlapulco está presente. Gracias.